La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al Día. Al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Colombia, según cifras reveladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la telefonía móvil prepagada sigue siendo la reina absoluta. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias Dino, el sitio web Media Telecom nos informa. El informe trimestral de las TIC además expone que frente a la gran demanda de la telefonía prepaga en Colombia, solo existen 11,7 millones de líneas registradas en la categoría pospago, lo que representa el 20,18% del mercado local. Dicho informe precisa que al cierre del segundo trimestre del año había 1,2 líneas celulares por cada colombiano, para un total de 57,9 millones en el país. Vale la pena destacar que esa cifra creció a 3,47% con respecto al mismo periodo de 2015, de acuerdo al informe trimestral de las TIC, mientras que las suscripciones de cuarta generación, 4G, son las de mayor ritmo de crecimiento, ya que pasaron de 1,9 millones en junio de 2015 a 3,7 millones en el mismo periodo de 2016. Las suscripciones a Internet fijo y móvil llegaron a 14,4 millones durante el segundo trimestre de este año, lo que representa un aumento de 21,8% con respecto al mismo periodo del año pasado. El informe trimestral de las TIC revela que las suscripciones a Internet móvil son las que han tenido la mayor dinámica, pues crecieron en 33,5% en el periodo de análisis y ahora representan el 60% del total, 8,6 millones. La investigación además señala que el porcentaje de usuarios conectados a Internet fijo, por su parte, creció 7,7% en el mismo periodo y llegó a 5,7 millones de suscripciones. El número de conexiones de banda ancha aumentó en 2,4 millones y lo más importante es que es un crecimiento incluyente, pues en los estratos 1, 2 y 3 presentan dinámicas importantes, destacó el ministro TIC, David Luna. Y añadió que esto es el resultado de un trabajo conjunto con los gobiernos locales y los privados para cerrar la brecha digital en el país. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Líder en telecomunicación, líder en tecnología. Esto es Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloiser. Gracias por seguir en la sintonía de su revista informativa sobre medios de comunicación. Momento para escuchar otro interesante reportaje desde Argentina, en la voz de Víctor Hugo González. Adelante. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy les voy a hablar, queridos amigos, de las baterías Tesla. Como ya sabemos, el famoso inventor trabajó durante muchos años en conseguir transmitir potencia eléctrica a través del espacio sin necesidad de cables. De este modo, abastecer al mundo de energía eléctrica gratis. En la actualidad, la compañía Tesla, siguiendo estos lineamientos, ha creado un sistema fotovoltaico de carga de las denominadas baterías Tesla, que cualquier usuario podría comprar y bajar sus costos de consumo del fluido eléctrico en el hogar y hasta en instalaciones fabriles. La generación de electricidad vía paneles solares está a cargo de SolarCity, electricidad que será almacenada para su uso en las baterías Tesla. El Powerwall, como se denomina a este conjunto, es un producto poco tecnológico, como es una batería, barato a nivel atractivo, empezando por el diseño. Su batería no desentona más allá del tamaño y del peso, unos 100 kilos. En un entorno de hogar cada vez más tecnológico y para su gestión, se contará con conexión a Internet. Por otro lado, Tesla ha satisfecho al menos una de las demandas del potencial consumidor, ajustar su precio para conseguir del orden de un tercio menos de costo por kilowatt que soluciones actuales similares. Lo primero que se piensa respecto a la batería de Tesla es que queda solucionado el problema de la energía en casa. Para empezar, y aunque suene muy obvio, la batería de Tesla no es capaz de generar energía por sí misma. Necesita de una fuente complementaria para recargarse, que idealmente sería renovable como la procedente de placas solares o generadores eólicos. La apuesta de Tesla va en esa dirección y para ello contará con aliados como los citados SolarCity. Por otro lado, las baterías de Tesla no son una fuente inagotable de energía para el hogar. El modelo asequible es de 7 kWh. Serviría básicamente para almacenar energía en momentos en que es más barata conseguirla, por ejemplo por la noche, o cuando tenemos un pico de producción en nuestras placas solares, pero no de consumo en la casa. La gran polémica asociada a las baterías de Tesla en España es legislativo. La posibilidad de usar las Powerwall como sistema de almacenamiento para configurar un sistema que nos permita abastecernos es tentador. El sistema de Tesla está preparado para poder unir en serie hasta 9 de sus baterías, consiguiendo así 90 kW por hora. En España, el consumo medio de un hogar no alcanza a los 30 kW al día. Sin embargo, todo esto que parece un avance para paliar el déficit energético del mundo, otra vez, como en épocas del genial inventor, los poderes económicos tras la generación y distribución de energía no lo permitirán. Un vecino de Arévalo, en Ávila, ha sido puesto a disposición judicial tras incautarle la Guardia Civil dos potentes placas fotovoltaicas instaladas en el tejado de su vivienda, alegando que eran para autoconsumo. En aplicación de la nueva ley aprobada por el Partido Popular, el detenido podría enfrentarse a una multa de 6 millones de euros por perjudicar gravemente los intereses de las empresas eléctricas. La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas. Y hasta aquí, queridos amigos de Frecuencia al Día, este informe sobre las nuevas baterías Tesla. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. A continuación presentamos En Breves de Telecomunicaciones. Breves de Telecomunicaciones. Informaciones y datos de televisión y radio, proporcionados por el ingeniero Miguel Ángel Reyes. México. El Grupo Fórmula celebra 85 años. Todo inició un 24 de octubre de 1931, cuando salió al aire la XERFR, en la frecuencia de los 970 kHz, desde la Ciudad de México. En 1987, el formato del grupo radiofónico pasa de musical al hablado. En 1994 nace RANSA, lo que hoy es Radio Fórmula Estados, encargada de transmitir para todo el país. En 1998, la XERFR cambia su nombre a Radio Fórmula y aparece el eslogan «Su contacto con las grandes personalidades». A partir de esto, se forman tres cadenas nacionales que están conformadas por más de 100 emisoras en toda la República Mexicana. A partir del año 2000, aparece Fórmula Internet y Telefórmula, que consistió en llevar la radio a la televisión. Les comparto un promocional. Escuchando Estilo de Vida. Enrique Krause. Quiero dar la más calurosa y sincera felicitación al Grupo Fórmula por sus primeros 85 años. Qué bueno que son los grandes defensores y actores de la libertad de expresión en México. Que vengan otros 85 más. Un fuerte abrazo a todos. Cumplimos 85 años haciendo que la radio cumpla. Grupo Fórmula, abriendo la conversación desde hace 85 años. Muchísimas gracias a nuestro colaborador, ingeniero Miguel Ángel Reyes. Ya regresamos. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional. El nuevo presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, señor José del Castillo Sabiñón, consideró que la transición de la televisión análoga a digital generaría ingresos por unos 500 millones de pesos al Estado Dominicano. Desde la AA Radio, Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, José del Castillo Savillón, consideró que la transición de la televisión análoga a digital generaría ingresos por unos 500 millones de dólares al Estado Dominicano, al tiempo que manifestó su apoyo a la Corporación Estatal de Radio y Televisión CERTV en este proceso como institución pública que ofrece un servicio a la comunidad dominicana, tanto de aquí como la radicada en el exterior, en el área de radio y televisión. El funcionario hizo el señalamiento durante la visita de cortesía que recibió del Consejo Directivo de CERTV, integrado por don Elis Pérez y Ramón Tejada Reed, director general del ente televisivo estatal. Vamos a retomar algunos acuerdos de colaboración que Indotel ha tenido con CERTV, sobre todo apoyarlo en el proceso de migración a la televisión digital y en todos los planes de ordenamiento de sus frecuencias, expresó del Castillo Savillón. Sostuvo que hay que impulsar a CERTV para que sea un modelo de televisión pública no solo para la República Dominicana, sino para toda la región. Señaló que el Indotel, como regulador del área de difusión y del uso del espectro radioeléctrico, tiene el deber de apoyar a esta institución que tiene un fin público de servicio al ciudadano. Durante el encuentro con los directivos de CERTV, el presidente del Indotel hizo referencia a los planes del órgano regulador de adelantar la fecha del proceso de transición a la televisión, con lo cual dijo se liberaría una amplia banda del espectro radioeléctrico que generaría ingresos por unos 500 millones de dólares al Estado Dominicano. Al respecto, Pérez señaló que la determinación de pasar a la televisión digital se tomó en el último mandato del expresidente Leonel Fernández y recordó que acompañó en un viaje a Washington a una comisión que integraron José Rafael Vargas, Pepín Corripio, Domingo Bermúdez y otros empresarios y técnicos, planteándose entonces que el proceso se realizará en un par de años. Eso hay que hacerlo, expresó del Castillo Savillón, refiriéndose a la transición. Y agregó, el mandato de la ley establece que en 1998 debía establecerse la televisión digital, pero se ha ido prolongando en el tiempo. Señaló que en el último decreto sobre televisión digital que promulgó el presidente Danilo Medina en noviembre del año pasado, extendió el plazo hasta 2021, fecha que tanto él como Elis Pérez consideraron mucho tiempo. Yo también creo que es mucho tiempo. Yo no estoy de acuerdo con que se haya extendido hasta el 2021, insistió el presidente del Indotel, quien dijo que propondrá al mandatario modificar esa medida. Sostuvo que tanto el país como el proyecto República Digital depende de la liberación de frecuencias para el uso de las telecomunicaciones, además de un ancho de banda que puede ser utilizado por otras empresas, lo que generaría recursos que necesita el Estado, como ha ocurrido en otros países. El presidente del Consejo Directivo del ente televisivo estatal, Elis Pérez, se refirió además a las gestiones que realiza esa empresa para lograr la entrega de los recursos que le toca por ley a los planes de transformación de la empresa estatal. En el conversatorio se mencionaron los éxitos de la ley de cine y la necesidad de producir documentales, cortos metrajes y otros contenidos que sirvan para la televisión local y su presentación fuera del país. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AAradio.com. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. En Frecuencia al Día, vamos a los saludos feliz para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de noviembre. En España, José Miguel Romero, el día 2. El día 8, en Holanda, nuestro queridísimo amigo Jaime Baguena. El día 10, en Guatemala, al buen amigo Julio Pineda. El día 17, en la República Dominicana, a Franklin Veloz. El día 22, a nuestro buen amigo y corresponsal Gustavo Luna en los Estados Unidos. El día 28, en México, a Rafael Grajeda. El día 29, en Argentina, a nuestro corresponsal y buen amigo Víctor Hugo González. Para todos ustedes vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! Las ondas cortas. Sonidos para la historia. This is the service of Radio St. Helena, the voice of the South Atlantic. Sonidos para la historia. Un mundo fascinante. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Las noticias del mundo de las telecomunicaciones desde Uruguay, a cargo del buen amigo, editor y diexista Rubén Walter Suárez. Adelante. Gracias, Dino. ¿Cuáles son los países de América Latina con la mejor y peor conexión a Internet vía celular? Cada vez más gente en el mundo se conecta a Internet vía su celular. Pero la experiencia no podría ser más diferente si uno vive en Costa Rica o en el Uruguay. Uruguay tiene la mayor velocidad de conexión de América Latina, 10.21 megabytes por segundo, según la última medición de la empresa británica OpenSignal, mientras que Costa Rica se ubica al otro extremo del espectro con una velocidad de apenas 2.55 megabytes por segundo. Velocidad promedio de conexión vía celular. Vamos a dar el país y la velocidad de conexión. Uruguay 10.21, Perú 9.11, Chile 8.77, Colombia 8.07, México 7.93, Guatemala 7.66, Brasil 7.43, Ecuador 6.63, al igual que Paraguay, Argentina 6.52, Panamá 6.15, Bolivia 5.33, El Salvador 4.42, Venezuela 3.88 y Costa Rica 2.55 megabytes por segundo cada uno. Según el estudio para el que se analizaron 95 países, el promedio mundial de velocidad de navegación está en 8.5 megabytes por segundo. Solo Chile, Perú y Uruguay están por encima de dicho promedio. Mientras que a Costa Rica la acompaña en la lista de lo más lento es Venezuela y El Salvador, estos tres son de hecho los únicos países en América Latina estudiados que tienen conexiones de menos de 5 megabytes por segundo, aunque la medición de OpenSignal no incluyó a Honduras, Nicaragua, Cuba y Haití. Solo tres países en América Latina tienen velocidades de conexión superiores al promedio. Para su estudio, OpenSignal, especializada en el mapeo de coberturas móvil inalámbrica, también encuentra la actividad de más de 800.000 dispositivos que estaban instaladas en la aplicación de OpenSignal, disponible para Android y iOS. Y encontró que, en lo que a velocidad se refiere, nadie le gana a los teléfonos de Corea del Sur, con un promedio de 43.34 megabytes por segundo. Los megabytes por segundo se utilizan para medir la velocidad a la que se mueve la información de un lugar a otro. Y en el caso de un teléfono celular, de la calidad mínima necesaria para la transferencia de datos es de 0.032 megabytes por segundo vía Wi-Fi versus 3G. El estudio también determinó que la forma de conexión más utilizada por la mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes alrededor del mundo es por Wi-Fi. En el caso latinoamericano, esto es particularmente cierto en Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Colombia y Ecuador. El Wi-Fi es la forma más popular para la conexión. En estos países, más de la mitad del tiempo de la conexión vía celular corresponde a la red inalámbrica en lugar de los servicios de datos. La práctica, sin embargo, es mucho menos frecuente en Bolivia, Guatemala y Paraguay. Ahora daremos los promedios de tiempo de conexión vía Wi-Fi por país y tiempo promedio. Argentina está primero con el 61%, Brasil con el 59%, Venezuela con el 55, al igual que Uruguay, México 54, Colombia 53, Ecuador 52, Panamá y Chile con 50, Perú 44, Costa Rica 43, tenemos a El Salvador con 42, Paraguay con el 40, Guatemala 39 y Bolivia por último con 32. Todo a pesar de que en el promedio de disponibilidad de redes 3G o superiores en América Latina es en promedio bastante bueno. Tal vez porque aunque el 3G es considerado el estándar mínimo para la colección de teléfonos inteligentes, su disponibilidad no garantiza la velocidad. Ahora daremos a conocer la disponibilidad de redes 3G o superior por país y tiempo promedio de disponibilidad. Chile encabeza la lista con 91.21%, Costa Rica con el 90.54%, Perú con 90.41%, Uruguay 88.73%, Bolivia 86.96%, Guatemala 86.34%, Paraguay 85.88%, Argentina 84.74%, Colombia 84.64%, México 84.35%, El Salvador 83.62% y finaliza Ecuador con el 81.02. Gracias, amigo. Este fue un informe de Rubén Walter Suárez de Dembonte de Uruguay. Comunicándose, se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Telefónica vendería Telefe, su empresa de televisión abierta en Argentina, por 400 millones de euros. La televisora de la empresa española incluye 9 canales y entre los grupos que pretenden comprarla se encuentra Time Warner, interesado en crecer en Argentina, su segundo mayor mercado después de Estados Unidos. Sin embargo, también se interesa a grupos Cisneros y Viacom. Esta semana se realiza la audiencia pública convocada por la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica para conocer las observaciones sobre el reglamento de prestación y calidad de servicios que el regulador actualiza, pues data de 2009. La propuesta crea un comité técnico de calidad conformado solo por los operadores o proveedores y la SUTEL. Las empresas recomendarían métodos de medición o umbrales de indicadores de calidad de los servicios. Con base en tales recomendaciones se elaborará un proyecto, el cual será elevado al Consejo Directivo de la SUTEL para su valoración y eventual ratificación. Finalmente, se convocará una audiencia pública y luego el Consejo dará la última palabra. El ministro de Comunicaciones argentino, Oscar Aguad, anunció que para finales de 2016 se terminará el proyecto de ley convergente para enviarse al Congreso, con el objetivo de que en cuanto inicie 2018, los proveedores de telecomunicaciones puedan ofrecer servicios convergentes. Perú se encuentra en medio de una guerra por los usuarios móviles del país. Los dos principales operadores, Claro y Movistar, anunciaron que los suscriptores de pospago tendrán 4G ilimitado, además de la reciente promoción de Pokémon GO con datos adicionales que no se descuentan del paquete. Perú anunció que para finales de 2016 contará con 8.6 millones de smartphones, es decir, 27.9% de la población, un crecimiento de 18.6% con respecto a 2015, de acuerdo con el Congreso de Negocios en la Era Digital. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Antártica, 15.476.0 kHz, LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde Base Esperanza. Captación 21:32 a 21:40 UTC del día 7 de octubre con señal débil. Comentarios y canciones. A las 21:40 desapareció de la señal abruptamente. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Australia. 4.835 kHz VL8A desde Alice Springs. captación 1606 a 1620 UTC del día 28 de octubre, en idioma inglés con comentarios y canciones. Simpo de 2-4-3-2-2. Brasil, 11.815 kHz, Radio Brasil Central desde Goiânia, captación 0804 a 0830 UTC del día 30 de octubre con canciones brasileñas. Simpo de 2-4-3-2-2. Alemania, 3.985 kHz, HCJB desde Wienermoor, Alemania. Captación 1604 a 1612 UTC del día 28 de octubre en idioma alemán con comentarios. Audible en 5920 kHz con un simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Misma emisora, pero en 5920 kHz captada de 1540 a 1614 UTC del día 28 de octubre en idioma alemán con comentarios. También audible en 3985 y 7365 con un simpo de 2, 4, 3, 2, 2. Volvemos con HCJB en 7365 desde Wienermoor, captación de 1539 a 1555 UTC del día 28 de octubre. En idioma alemán con comentarios, también audible en 5920 con un simpo de 3, 4, 4, 3, 3. 6070 kHz Atlantic 2000 International vía Rohrbach, captación 0803 a 0820 UTC del día 20 de octubre con música pop en idioma francés y comentarios. Identificación Atlantic 2000 International con un simpo de 4, 5, 4, 4, 4. Guatemala, 4055 kHz Radio Verdad desde Chiquimula, captación 0457 a 0520 UTC del día 29 de octubre con canciones y comentarios religiosos en idioma inglés. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. México, 6185 kHz, Radio Educación desde Ciudad de México, captación 0452 a 0458 UTC del día 29 de octubre, con música clásica. Simpo de 1, 4, 3, 2, 1. Argentina, el amigo Manuel recibió el siguiente email de LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Saludos cordiales. Tenemos el agrado de saludarlo e informarle que ya comenzamos a transmitir en onda corta en la frecuencia de 15.476 kHz de lunes a viernes de 15 a 18 horas tiempo de Argentina, 18 a 21 horas tiempo universal. Le agradecería un informe de recepción para saber cómo está llegando mi señal. Desde ya, muchas gracias. Emisora radial LRA 36 Arcángel San Gabriel, desde el continente blanco, Antártida, Argentina. Le damos un cordial saludo. Su dirección de correo electrónico para informes de recepción es lra36@hotmail.com. Se lo repito, lra36 con número @hotmail.com. La recepción de estas radios fueron hechas por el exista español Manuel Méndez, utilizando los receptores Grundig Satellite 500, un Texum PL880 y un Sony ICF SW7600G, conectados a una antena de cable de 8 metros de longitud. Hasta aquí termina mi participación. Muchísimas gracias, Dino, por esta oportunidad. Saludos cordiales. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al día.